Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Joven Arte y Cultura 2014 fue el nombre del evento que clausuró las jornadas culturales que Liceo Fernández Madrid, conjuntamente con el Centro de Desarrollo Comunitario San Marcos, realizaron la mañana del pasado lunes en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los detalles los tiene Darío Males. Como parte del nuevo pensum de estudios, los estudiantes del segundo de bachillerato del Liceo Fernández Madrid trabajaron durante casi un año lectivo en el acercamiento y producción de bienes culturales. Las actividades que se realizaron en los primeros meses fue el conocimiento teórico de los diversos lenguajes artísticos, en donde los jóvenes pudieron tener la oportunidad de optar por las actividades que más les llamó la atención. Tal es el caso que eligieron actividades como música, fotografía, cine, teatro y danza. Según autoridades del colegio, las actividades superaron las expectativas debido a que, a pesar de los problemas que debieron sortear en el camino, muchos de los estudiantes dejaron de preocuparse por la nota y se generó una comunidad de amigos, unidos por sus intereses con las manifestaciones artísticas que eligieron. A la cita asistieron los estudiantes que presentaban sus obras desde las distintas disciplinas artísticas y los jóvenes que el año siguiente deberán desarrollar estas actividades como parte de su formación académica. Además, también estuvieron los padres de familia que vieron como positivo la inserción de este tipo de actividades en las vidas de sus hijos. El objeto de haber venido es porque ellos van a trabajar el año que viene en este proyecto y es algo como para que los padres de familia sabemos que los chicos van a trabajar. Los chicos que ya realizaron estas actividades culturales, ¿ha tenido alguna noticia usted de cómo han llevado adelante las actividades tanto en las diferentes artes de la fotografía, la danza? ¿Ha sabido algo de parte de su hijo? Sí, más me he enfocado en lo que es la música, porque como él trabaja mucho en lo que es la música y él ha colaborado con los jóvenes que están un año superior. Ah, ya. Sí, entonces en eso me he enfocado más. Sé que también hay danza, hay fotografía, que fue lo que vi hoy en la exhibición. Ya desde su punto de vista, desde su perspectiva de madre, ¿qué le ha parecido este tipo de actividad? Por supuesto, es muy productivo para los jóvenes, porque ellos están socializando, ya no están enfocados solamente en su grupo de amigos. Ahora ya ellos trabajan en conjunto con la comunidad, y entonces esto para mí es súper importante, porque yo a mis muchachos tengo tres hijos varones. Entonces siempre yo los he educado de tal manera que ellos trabajen junto a la comunidad, sea en el área del deporte, de la música o del arte. Bueno, porque está incentivando a valorar la cultura nuestra, porque en el caso de mi hija estaba, o sea, son bailes típicos del país, entonces a los chicos les incentiva. En el caso de mi hija está contenta de poder haber. ¿Durante qué tiempo trabajó su hija? Ha estado con más de 2 meses. Dentro de las artes, no sé, ¿tiene algunas aspiraciones aparte de terminar ya este ciclo acá? No, o sea, ella como opcional, se puede decir, ¿no? Sí, o sea, le gusta, pero, o sea, no tiene la tendencia, pero póngase en este caso, los chicos que les guste la danza, el arte, ya se van perfilando, entonces es muy bueno que haya esta motivación. La programación arrancó con la exposición fotográfica que varios de sus alumnos realizaron en el segundo piso del teatro. Tras la inauguración del programa, los chicos del Centro de Desarrollo Comunitario La Tola presentaron una coreografía juvenil con el baile limbo. Posteriormente se presentó un baile tradicional de Tinku, después llegó un monólogo cómico y para rematar se hizo la presentación del baile al vaso Señora Chichera. Cabe destacar el aporte cultural y técnico que esta institución recibió de parte del Centro de Desarrollo Comunitario de San Marcos, mismos que estuvieron presentes en este evento que además contó con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por acompañarnos en Especiales desde la Casa. Estuvo con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijos. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrillo.